Frijol, que tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Nacho? Egunon. Bueno, los en la calle Areta tienen los vecinos alguna, bueno, en Areta, en fin, la calle Vitoria, mejor dicho, una cierta preocupación sobre cómo se resuelven los problemas de las barreras arquitectónicas en esa zona. De hecho, les enviaron a ustedes una carta con algunas sugerencias que trasladaron al gobierno de la Diputación. ¿Han tenido ustedes una reunión? ¿Cómo ha quedado el tema? Bueno, pues en esa reunión, aparte del tema principal que llevábamos por nuestra parte, que era la adecuación y el cambio de ubicación de la parada de autobús, por resultar inconvenientes, pues precisamente de la cuestión del paso hacia, ¿cómo se llama?, los comercios que hay en esa zona y tal, que entonces decidimos proponer el cambio de ubicación. Aparte de eso, llevamos la lista de sugerencias que nos hicieron los vecinos del barrio, con los cuales tuvimos, bueno, con un representante tuvimos una reunión la semana pasada, e íntegramente el mismo papelito que nos entregaron a nosotros, el mismo informe, lo entregamos en Diputación y lo comentamos, y bueno, en principio parece que en la mayor parte de los puntos fueron receptivos los miembros de la Diputación, los técnicos que estaban con nosotros. Principalmente que eran problemas de barreras arquitectónicas, de escalones, de acceso a portales, a comercios. Escalones, eso también había otra cuestión de desagües, etcétera. Hay un problema muy gordo que siempre se comenta en esa zona, que es el paso bajo las vías del tren, pero que ese es precisamente el problema que no tiene solución técnica posible actualmente. Es decir, que va a quedar con esos 3,5, creo que eran, metros de altura. Muy poquito lo que se le puede ganar ahí con echándole menos asfalto, lo que sea, pero eso es muy poquito. Quedará con una altura muy, muy baja. Antes era 3,5, más o menos quedará igual, ¿no? Más o menos quedará lo mismo. Sí, porque se quejaban incluso algunos que van en autobús a Gasteiz, que van a trabajar, y decían que si no, el autobús tiene que dar mucha vuelta, que tiene que ir hasta la rotonda de Eroski, volver a bajar otra vez para coger otra vez la carretera, sí, claro, hacia Vitoria, en fin. Es una vuelta, en principio, un poquito tonta la que hay que dar, pero hay que tener en cuenta que esa obra es una obra antigua que no se puede... No se puede, ¿cómo se llama?, picar allí debajo del puente por cuestiones de seguridad. Entonces, eso necesitaría más adelante otro planteamiento, otro proyecto, otra obra totalmente distinta a lo que se está haciendo ahora. Sí, sí. Desde luego, con una magnitud, pues nos imaginamos bastante mayor, porque habría que mover todo lo que es la estructura, claro, del puente, en fin. Eso sería cambiar totalmente con lo que implica eso de parar la circulación. Eso, de parada de circulación y de parada de trenes, etcétera. O sea, sería bastante gordo. Sí, sí, sí. Bueno, de momento, o sea, que tranquilidad los vecinos de la calle Areta, que parece que todas reivindicaciones van a ser, la mayor parte, atendidas, o vamos a procurar atenderlas. Porque además han sido sugerencias hechas con cabeza, por así decirlo, están bien pensadas, bien planteadas, entonces van a ser atendidas y por lo menos el 90%, si no son todas. Sí, que tenían también ahí problemas de inundabilidad cuando llovía en algunos sitios, ¿no? Zonas de... Eso es. Sí. Por fin ahí proponían el recuperar la idea de las... ¿cómo se llama? En vez de hacer simplemente... alcantarillas, a poner rejillas que atraviesen la calle y tal, pues se ha retomado esa idea también a sugerencia de ellos y parece ser que se va a llevar a cabo, etcétera. No va a haber problema en ese tema. Bueno, pues nos alegramos por ellos y porque eso quede bien, porque en fin, siempre que hay obras pues hay que aguantarlas. En este caso, un mes cerrado, pues también los comercios se quejan, ¿verdad?, de que tienen pérdidas porque la gente no pasa por ahí, pero claro, estamos detrás de ellos para que vaya lo más rápido posible y tal, pero bueno, muchas veces las obras no se pueden acelerar más de lo que van, entonces ahí andamos. Sí, y en el caso de la acera de la Casa Rosa hacia Areta, ¿y por qué ha estado parado un tiempo? Por lo menos es lo que dicen algunos vecinos, que sí, ha estado parado. Tienen toda la razón, está parado. En esa acera está prácticamente la obra terminada, lo único que falta es echar el hormigón impreso. Y precisamente por el hecho de ser hormigón impreso, lo que hay que echar ahí es lo que no se puede hacer. Ahí hay un tendido eléctrico de Iberdrola que tiene que pasar a ser subterráneo, está toda la instalación hecha, no sé si incluso está metido el cableado, que solamente falta la conexión, pero aparte de la conexión y todo lo demás, el problema más importante es que están los postes, van precisamente por toda la acera. Lo que no se puede hacer es echar el hormigón impreso con los postes y luego cortar los postes y volver a rellenar y tal. O sea, se está esperando a que Iberdrola termine su parte del trabajo, retire los postes y para poder hormigonear toda la zona. Uh-huh. Ese bueno, es el problema de que se haya parado, que esté como parado el tema. Tiene su explicación y bueno, pues me imagino que los vecinos también serán receptivos. Una cuestión que chocan los dos trabajos entre dos empresas que tienen que organizarse entre las dos. Claro. Y luego, pues, las cuestiones técnicas de que no, si fuese baldosa, pues se podría haber cubierto prácticamente todo y luego el trocito que corresponde al poste, pero siendo hormigón de este impreso, pues es más difícil. Sí, sí, sí. Esto de las empresas, cada una tiene su ritmo de trabajo, sí. Y eso hay que... Es lo que al parecer les pasa a los del ascensor, ¿no? Que no les mandan las piezas, o por eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dicen, y bueno, y con el ascensor estamos también detrás de ellos, y esperemos que cuanto antes esté en marcha, y no solo eso, sino que podamos solucionar el sistema del mantenimiento, que no pasen estas cosas. Sí, sí, la verdad es que, en fin, bueno, algunos dicen que cómo es posible que un ascensor recién instalado, recién construido, por decirlo de alguna manera, se pasen estas historias. Por así decirlo, y como vecino soy yo el primero que lo digo, que es un ascensor nuevo, que tiene que estar en garantía, que tiene que estar, que cómo le pueden pasar estas cosas. Yo soy el primer de los que no conocemos la técnica, soy el primero que me lo pregunto. Sí, sí, sí, la verdad. Bueno, voy a hacerle dos preguntas más y ya le dejo trabajar. Una es curiosidad sobre el proyecto, bueno, que algún día me imagino que verá la luz, esa zona del Arroyo San Juan, toda esa zona donde, en fin, en principio se iban a construir pues unas cuantas viviendas y que luego quedó todo paralizado por el cambio de propietario de los terrenos, en fin. Ahí ha habido un escrito de URA sobre adecuación al planeamiento de ese proyecto de esa zona, que en principio parece que iba a contar con un bidegorri, había que expropiar terrenos, en fin, ¿cómo está ese tema? El tema es que en la adecuación del cauce del río que baja de San Juan, del riachuelo, no sé si por esta zona se llama de Ibar también el riachuelo, bueno, pero en el arreglo ese hay que diferenciar en esa obra tres zonas. Una es la parte de la desembocadura hasta el Zumalacárregui, otra la que pasa por debajo de la calle Zumalacárregui, y una tercera de Zumalacárregui aguas arriba hasta el nacimiento, ¿no? No se iba a actuar hasta el nacimiento, pero bueno. Y las dos primeras partes, la que corresponde a la desembocadura y lo que corresponde a la calle, al bajo de la calle Zumalacárregui, como son terrenos públicos, no tiene ningún problema de realización. El problema existe desde Zumalacárregui hacia arriba, en ese tercer tramo. En ese tercer tramo, el riachuelo pasa junto a terrenos particulares, y URA proponía, pues bueno, la expropiación de esos terrenos para hacer la adecuación del cauce y tal. Los técnicos han visto, no creen que sea posible hacer esa expropiación. Entonces andamos ahí mirando a ver si la actuación esa sobre el río se puede dividir en tres partes, hacer las obras en las tres fases que te he comentado, dejando la parte de Zumalacárregui arriba para un poco más tarde, para una vez realizado eso se pueda acometer ya la construcción de todos los pisos y las urbanizaciones que hay que hacer allí. Uh-huh. Pero estamos esperando a ver si URA nos responde a la última carta enviada, y dependiendo de lo que nos responda, pues bueno, pues tiraremos adelante o nos reuniremos de nuevo con ellos o a ver lo que se puede hacer. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya últimamente, la última pregunta es sobre dinero. Se sabe que el ayuntamiento tiene que devolver una cantidad importante, en torno a casi a los 600.000 euros, en números redondos, eso es algo menos, al Estado, pero y bueno, por parte de ello, unos 60.000 son intereses. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues ese tema está, es uno de los primeros temas que cayó sobre mis manos cuando entramos en junio en el ayuntamiento, Y lo que se hizo entonces, debido a la proximidad de vacaciones y tal, lo que se pidió es un aplazamiento para el pago de ese dinero. Nos han concedido ese aplazamiento y entonces procederemos a pagar próximamente, bueno, a pagar, a devolver esa ayuda más los intereses de mora. Y en eso estamos. ¿Cómo se va a hacer el pago? ¿En varias veces? ¿En varias partidas? O cómo pues no recuerdo ahora exactamente cómo lo propone el Estado, pero no sé. No recuerdo exactamente ahora si va a ser en varias partidas y tal. Nos han mandado cartas de pago y tal, entonces, pero no te puedo responder ahora. Bueno, en todo caso será próximamente para sí, no ir acumulando. Tenemos que pensar si hacer en partes o ¿cómo se llama? O aprovechar hasta el último momento y hacer todo el pago en bloque, etcétera. O sea, todavía no lo hemos planteado. Sí, sí, sí. Para no acumular intereses que ya creo que sumaban unos 60.000 euros, ¿no? Lo que queremos quitarnos es de pagar más intereses de ese tema. Sí, sí. ¿Y aceptarán los 400.000 euros que hay ahí pendientes de una negociación también con el gobierno del Estado? Y otorgaban 400.000 euros al audio. De momento, lo primero que hice fue preguntar, a ver, esos 400.000 euros, ¿hasta cuándo tenemos posibilidad de utilizarlo en caso de tener que devolverlo sin pagar intereses de mora? Entonces nos dieron una fecha y vamos a procurar reinvertir ese dinero en alguna otra cosa en el mismo lugar, ¿no? En el mismo barrio de la Tierra. Entonces vamos a ver las posibilidades que hay de utilización de ese dinero. Y en caso de poder hacerlo, lo utilizaremos y si no, pues tendremos que devolverlo, pero procuraremos devolverlo antes de que genere intereses. Sí, sí, porque en principio esa cantidad también era para aplicarla a la misma obra, ¿no? Exactamente. Lo que es inviable es teniendo esa ayuda de 400.000 euros y no teniendo continuidad para la ayuda, es acometer lo que es la obra en sí del multiusos, ¿no? Sí, sí. Eso es absurdo porque claro, te los gastas en nada, solamente en papeleo. Sí, sí. Bueno, se hablaba de 15 millones, 16, vaya usted a saber de cuánto estamos hablando ahora, ¿no? El empezar la obra ahora, el que hacer que venga una empresa para cobrar 400.000 euros y sin saber si tiene continuidad o no, pues es un poco absurdo. Sí. Y estando en la situación económica que está, no Llodio, sino todo el país, de crisis, que está habiendo recortes por todas las esquinas, pues sí. No confío yo en que nos vayan a dar el dinero tan lindamente así de repente. No es un momento. Si alguien viene y que le sobra por un rinconcito de casa y nos lo da, pues bienvenido sea y empezamos la obra paso mañana, ¿no? Pero me parece que va a costar. Hay que ser realistas en ese tema. Da la impresión de que va a ser así. Habrá que esperar. Sí. Muy bien, pues agradecemos a Nacho Urquijo, alcalde del audio, que nos haya acompañado. A vosotros. Y nada, hasta la próxima. Es que ricasco. Vale, vas, agur, agur. Bueno, gracias.